Queremos aprovecharte también que te tenemos del otro lado de la línea, porque nos preocupa ver los números de coronavirus que está habiendo, bueno, no solamente en la provincia, sino también en Villa Allende, y se habla de posibles nuevas medidas que se apliquen en el terreno provincial. Villa Allende, ¿cómo está en este contexto? Y nosotros estamos preocupados por la cantidad de casos. Hoy mismo se trasladó el centro de testeos por un solo día a San Cayetano, al complejo San Cayetano, porque está en refacción en Club Quilmes. Y bueno, a partir de mañana volvemos a Club Quilmes y todos los días estamos hisopando más de 100 personas. Y hoy mismo ya hay bastantes positivos, que es el primer test que se hace, pero cuando ya te da el primer test positivo. Y más que preocupante, porque el viernes tuvimos un Zoom con la mesa provincia-municipios. Y bueno, se habla de que jueves viernes ya habrá más restricciones o en la circulación horaria, en los bares, restaurantes. No descartan por el momento el tema de clases, que yo estoy de acuerdo que clases tiene que haber de alguna forma, que sigamos con todos los protocolos, pero vamos a esperar a ver qué dice y el resto de los municipios cuando cada vez que se realiza una reunión a mesa provincia con todos los municipios para determinar nosotros qué medidas. Y nosotros lo que hacemos siempre es adherirnos más allá de las restricciones. Pero Villa Allende está en un lugar que el tema de los controles, eso quiero decir, que es muy difícil porque tenemos tantos accesos de Córdoba. Todas las localidades pasan por Villa Allende y el tema de los controles a veces se hace imposible. Es lo que reclamamos, mayor participación de la policía en fincas clandestinas y en otras cuestiones que a veces, bueno, supera a lo que podemos nosotros llegar a controlar. Pero sí, sí es preocupante la situación en todo el departamento Colón. Hay localidades que están peor que nosotros en la cantidad de contagios por la cantidad de habitantes, pero no hay que bajar los brazos, no hay que relajarse, y la situación está complicada la situación. Nico, ¿van a tomar como municipio alguna otra medida particular o solamente van a estar adhiriendo a lo que decide provincia? Todos los municipios alrededor de Sierras Chicas se adhieren a todo lo que se decrete a nivel provincial. No creo que vayamos a tomar unas medidas solos, porque lo consultamos desde Calera hasta La Granja, Cochinga, a ver qué se va a realizar en los próximos días. Pero la mayoría de los municipios de Sierras Chicas se adhieren a lo que es a nivel... Y departamento Colón, está bastante complicado todo el departamento Colón. Sí, sí. Adherir a lo que restrinja la provincia a partir del jueves o viernes, que va a ser la mesa de seguimiento que se va a realizar en esos días. Bien, Nico, ¿mañana podría retomarse el centro de testeos en el Club Quilmes o hay posibilidades de que...? No, mañana hasta ahora, yo te lo confirmaría, pero hasta ahora sí, mañana retomaríamos el centro de testeos. Quiero aclararte eso, que el centro de testeos de Villa Allende es de lunes a sábado, es el único que atiende todos los días, menos los domingos, en el corredor de Sierras Chicas. Yo digo para aclarar porque hay lugares que por la cantidad de gente no lo hacen todos los días. Pero si en el caso de urgencia sí te lo hacen en el Hospital Regional de Calera o en un de Unquillo, que ahí te puedes dirigir. Pero nosotros estamos de lunes a sábados en la ciudad de Villa Allende. Bueno, Nico, no queremos robarte mucho más tiempo. Sabemos que tenés que irte. Agradecerte, obviamente, por estos minutos, por este recuerdo del Padre Mariani y por darnos también un pantallazo de sanitario. Gracias a ustedes y le pido a la población que se cuide, por favor. Cuidemos a nuestra familia, que es lo principal, y a nuestros viejos y los jóvenes. Que también tienen que cuidarse, que son el problema que tenemos últimamente con la cantidad de casos positivos. Bueno, muchas gracias. Hasta allí las palabras de Nicolás García, quien es secretario de Gobierno de Villa Allende, más que todo recordando al padre Cacho Mariani, una figura emblemática y muy importante en nuestra comunidad. A veces me arrepiento. 39 de las 12, nos metemos nuevamente en canciones, nos quedamos hasta las 13 horas.